especiales para mi hermano Tony Cortés, que está ahí. Este es para ti, mi hermano. Échale. Vaya Colombia, eso es para ti. Es difícil mirarte, tan segura de ver. Imaginas que busco tu perdón por buscar. la palmada de...